Hermana, la paz del Señor. Amén, hermano. Estamos de comunicación social para preguntarle a ustedes en esta hora del día de bendición. Amén. ¿Cómo le fue en el viaje? ¿Cómo fue su transporte hasta aquí? ¿Y cómo se sienten al llegar a este lugar? Ay, hermano, me dio mucha bendición. Al llegar acá sí hubieron inconvenientes, los deslizamientos, todo normal. Pero gracias a Dios por la oración del bendito apóstol del Señor, estamos acá. Amén. Estamos felices, hermanos, de haber llegado a esta tierra. Muy bien, hermana, bienvenida. Y que disfruten esta fiesta con todos los santos que vienen de esos lugares. Dios le ha de pagar, hermano, el Señor los bendiga a ustedes también. A ustedes.